En este caso vamos a hablar con Nahuel, que es la guitarra y la voz de una banda que se llama La Taza Calva. Muy buenas tardes, Nahuel. Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, ¿y vos? Todo bien acá, en un break del ensayo. Ajá, bueno, los enganchamos justito. Nada, está bien. Bueno, contanos un poco La Taza Calva, de qué se trata, qué música hacen, cómo se iniciaron, cuántos son. Bueno, somos 4 en la banda. Ajá. Tenemos todos entre 16 y 19 años. Ajá. Pero arrancamos hace 6 años, éramos muy, muy chiquitines. Ah, wow. Sí, éramos muy chiquititos. ¿Dónde se conocieron? Básicamente hacemos rock, pero tratando de abordar todo lo que nos guste. Claro. Por ejemplo, lo que sale y nos gusta está bien, pero básicamente digamos que hacemos rock. Claro. Sí, tenemos influencia de las bandas de los 60, 70. Mirá qué loco, qué Pink bueno. Pink Floyd, Led Zeppelin, los Beatles y, bueno, Spinetta. Nahuel, ¿cómo andás? Te habla Sabrina. ¿Cómo se conoció el grupo? ¿Eran compañeros del colegio? ¿Cómo es la juntada entre ustedes? Sí, bueno, en realidad entre los 4 hay 2 que somos hermanos. Ah, así mirá. Que eso ya nos conocíamos desde antes. Claro, desde que alguno de los dos nació, por ejemplo. Claro. Sí, desde que el segundo. y después está el bajista y el baterista. Ajá. Se conocían desde los 2 años. Y a su vez yo conocí al baterista en el colegio. Claro. Y entonces es como, bueno, estábamos el baterista, yo y mi hermano. Ajá. Y faltaba el bajista, y yo conozco un bajista, dijo el batero. Claro. Que a su vez habíamos coincidido con el bajista en un lugar, pero no lo sabíamos bien. Después nos dimos cuenta. O sea que ahí descubrieron más que nunca en la vida que el mundo es un maldito pañuelo. Exacto, un pañuelo muy pequeño. Nahuel, ¿y cómo es que ustedes tienen estas inspiraciones en el rock de los 60 y de los 70? O sea, el conjunto de sus padres o de sus familias o donde ustedes han crecido, ¿los han podido influenciar con esta música? ¿Cómo es que un grupo de chicos del promedio de edad de ustedes tiene una influencia tan fuerte en esta franja de rock de esta época? Sí, es un poco influencia. A mí por particularmente, mi vieja me empezó a llevar a recitales a los 3 años. Iba a ver a Divididos, a Los Caballeros de la Quema, fui a ver también. Entonces de ahí como que quedó la cosa del rock. Claro. A su vez también, a mi hermano y a mí, cuando estábamos en la panza, nos ponían el primer disco de Almendra. ¡Ay, me muero de amor! Sí. así que ahí teníamos la influencia spinettiana pre-nacimiento. Claro, prenatal. Y después sí, es un poco... Primero, escuchamos por ahí otra música que hasta el día de hoy seguimos escuchando. Como por ejemplo, La Vela Puerca, Divididos. Claro. Y luego sí, uno se mete a explorar y pregunta y va buscando, y bueno, así llegamos a estas que ahora son mayores influencias, ¿no? Nahuel, Fernando te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Y de todo este universo musical que me estás nombrando, incluyendo el más natal, que sería el de Almendra. Claro. ¿Por qué lado eligen al momento de componer? Así decime, si, no sé, capaz que no se puede decirme una banda, pero tirame... No, es un poco todo, o sea, uno es producto de sus influencias, nunca es puramente sus influencias, entonces... Muy buena frase. Digamos que uno tiene todas las influencias que pueda y algo más que es lo que es uno. Ajá. Y básicamente componemos lo que nos sale. Obviamente podemos hacer algún paralelo con alguna banda, pero es más, creo yo que es un poco más inconsciente. Claro. No es voy a hacer un tema tipo Beatle. Puede suceder, ¿no? Que un día te plantees hacer un tema a lo Lennon, no sé. Claro, claro. Pero en general me parece que es lo que nos va surgiendo y de ahí le vamos... las influencias no las podés forzar porque ya las tenés. Como tampoco podés negar lo que tenés vos. Y creo que así funciona un poco el método de composición, que no es mucho método, pero es lo que hay, lo que nos sale, ¿no? Claro. Claro, claro. Nahuel, quería preguntarte, viste que hay mucha gente que dice que el rock por ahí tiene como una decantación o que el rock está muriendo y demás. Quería preguntarte vos, con la edad que tenés, ¿cuál es tu opinión? Y bueno, me interesó mucho lo que decías de esto de que, digamos, las influencias también se le agrega lo que es uno y que nunca es igual. Uh-huh. Pero bueno, respecto a esto que mucha gente dice respecto del rock, quiero preguntarte vos si ustedes tienen como banda por ahí la expectativa de hacer algo distinto o no sé, quiero que me cuentes más o menos cómo es tu opinión al respecto. Sí, particularmente yo creo que el rock, además de un género musical, sí, es un movimiento contracultural, es decir, contra la cultura hegemónica, digamos. Claro. Mm. Y quizás sí el rock perdió un poco de fuerza, digamos, quizás literariamente podríamos decir, no sé, o en cuanto a lo que es la experimentación. Quizás hoy en día en los medios, porque las hay, sí, no se les da tanto espacio, uh-huh, a algo más experimental o con más búsqueda. Y sí, lo que tratamos de hacer desde nuestro humilde lugar, que no es desde lo que podemos, es tratar de hacer eso, de literariamente tratar de decir cosas, que es un poco el espíritu del rock, digamos, entre comillas. Claro. Y de tratar de hacer siempre lo que se nos da la gana con la música también. Claro. Sin necesidad de tratados a ninguna cosa ya hecha, o sea, si nos sale bien y si no, no. Hmm. Pero no tratamos de atarnos a nada de lo que esté hecho y consideramos que el rock tiene que ser un movimiento, digamos, contracultural, entre muchas comillas. Claro. Porque es un poco su espíritu, uh-huh, digamos. Así que tratamos de llevarlo para ese lugar. O sea que estarían tratando de recuperar la génesis de lo para lo que se inventó el rock, pongamos. Nos gustaría, es un poco pretencioso, yeah, pero nos gustaría. Pero con una franja de edad de la, claro, que ustedes están mencionando, es muy interesante, por lo menos para la generación nuestra, que haya, que exista ese objetivo. Muchísimas gracias. Nahuel, contame, ¿tienen pensado grabar algo? ¿Se van a presentar en algún lugar? Sí, bueno, ahora justamente estamos sacando nuestro tercer disco. Ajá. Se llama El Último Día de Invierno. Va a salir ahora, primero o segunda semana de octubre. Y sí, nos vamos a estar presentando el disco. Ajá. En el Teatro Mandril, que es en Humberto Primo al 2000, ya te digo, Bueno. Al 2700. Al 2700 de Humberto Primo, ¿qué sí, día? Es el día 2 de noviembre, ajá, sábado, sí, a las 21 horas. Bien, perfecto. Entonces, el 2 de noviembre a las 21 horas vamos a poder escuchar el lanzamiento de su disco. ¿Lo presentaron en otro lado o es la presentación oficial? No, es la presentación oficial. Perfecto. Entonces, el tercer disco de La Taza Calva. Perfecto, exacto. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, Nahuel. Nos hiciste pasar un muy buen momento y es cierto lo que dice Sabri. Está buenísimo que nuevas generaciones quieran partirle la cabeza a todo el mundo con el rock de nuevo, que está buenísimo. Sí, nuevas ambiciones. Pero bueno, muchas gracias y felicitaciones por los 100 programas. Muchas gracias. Gracias, Nahuel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta bueno, luego. Escuchamos entonces a Nahuel, que es la guitarra y la voz de esta banda que se llama La Taza Calva. Pequeños cráneos los muchachos, ¿eh? Unos ídolos. Me cayeron súper bien. Sí, la verdad que sí. Estaría bueno, si quieren, ir a verlos. Venirlo. Sí, absolutamente, sí, hay que ir a verlos. Este tipo de bandas de esta franja etaria hay que bancarla, sí, y apoyarla para que sigan adelante. Bien, la presentación del tercer disco entonces de La Taza Calva. Igual va a efectuarse, ¿no? Franja etaria. En el Teatro Mandril, que bueno, lo van a hacer el 2 de noviembre a las 21 horas. Seguramente, bueno, vayamos a ver qué onda. Y mientras tanto, vamos a escuchar un adelanto de este último disco, dale, El Último Día de Invierno. A ver. No importa qué pasó, lo que no pasó es desde la oscuridad, suya extraña verdad. Por atrás, aves corren por mar. Y es el show, diversión, un paquete comercial. Para mí, para vos, no es normal. para mí, para vos, no es normal. Paladines crudos, siempre sin bucear. Mentes vírgenes caerán. Cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No! ¡No! ¡No! Cruza los cables.